estación tras estación. Oh, me falta sopla un viento muy frío hoy en esta habitación. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Iniciamos a continuación nuestro programa especial de los jueves. Hoy veremos la última parte, es decir, el cuarto capítulo de este tema de los agroquímicos que hemos iniciado hace prácticamente un mes. El tema de hoy está referido a un famoso herbicida que se utiliza mucho en nuestra provincia, el glifosato. Desde ya podemos decir que no vamos a arribar en este programa a ninguna conclusión definitiva respecto del glifosato, porque las opiniones son muy controvertidas y los resultados de estudios que se han realizado también. Sin embargo, no tenemos necesidad menor a la de la preocupación. O sea, el glifosato, como vamos a ver, sí, a lo largo del programa, representa un problema para nosotros. Lo que todavía no podemos terminar de definir, cuál es el grado de peligrosidad o de criticidad que tiene este problema. Pero vamos a ir viendo aspectos que van a ir dándole forma y tamaño al problema. De acuerdo a la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, es la agencia que se ocupa de la protección ambiental, a los herbicidas les correspondió en el año 2007 el 40% de las ventas de plaguicidas en el mundo, ocupando el glifosato el lugar de liderazgo, no solo entre los herbicidas, sino entre todos los plaguicidas, especialmente luego de la introducción y difusión de los llamados cultivos RR, que son los cultivos resistentes al glifosato. Con esto quiero decir algo muy importante, porque todo lo que hemos visto hasta ahora y a medida que fuimos recorriendo la historia de los agroquímicos y de la presencia de los plaguicidas, el tema fundamental era combatir a los insectos. O sea, durante muchos años fueron los insecticidas, que son realmente venenos que se utilizan en proporciones reducidas como para poder matar a los insectos sin afectar a los animales superiores y sin contaminar excesivamente los productos. Sin embargo, hemos visto en programas anteriores como a partir del famoso DDT, que por un lado salvó 7,5 millones de personas de la malaria y de la fiebre amarilla, y que por otro lado luego hubo que prohibir por completo su venta por ser un contaminante perdurable en el tiempo. Esto quiere decir que cualquier dosis que uno ingería de DDT se acumulaba y el organismo no tenía capacidad de eliminarla, y que los efectos de ese tipo de productos se hacen sentir justamente sobre el sistema nervioso, porque matan a los insectos afectándoles el sistema nervioso, pero del mismo modo afectan el sistema nervioso de los seres humanos. Entonces, sí se ha comprobado que muchos de los insecticidas que hemos mencionado en capítulos anteriores y que han sido prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, se los ha culpado de haber originado un aumento sustancial en el porcentaje de enfermedades neurovegetativas en aquellas regiones altamente expuestas a su uso. Entonces, ahora el que está en la picota hoy, en nuestra picota, es el glifosato. Publicaciones recientes estiman que en el año 2013 la demanda global de glifosato superó las 700.000 toneladas. 700.000 toneladas de glifosato fue la demanda anual en el 2013 a nivel mundial, alcanzando sus ventas una cifra del orden de los 6.500 millones de dólares, cifra superior a la del conjunto de los restantes herbicidas. Con esto quiero decir dos cosas. Uno, la cantidad de glifosato que se está usando en el mundo supera todas las cifras que hemos podido mencionar respecto a los plaguicidas descritos anteriormente. Y en segundo lugar, que representa un negocio desde el punto de vista económico enorme. En un solo año, 6.500 millones de dólares. Eso fue en el 2010. Fue el tamaño del negocio mundial. De modo que ya estos dos aspectos hacen que tengamos una primera preocupación. Se trata de un negocio muy grande para que los simples ciudadanos podamos tener mucha influencia en él. Al contrario de lo que algunos ambientalistas afirman, en Europa es también el plaguicida de mayor uso, incluso en países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Frecuentemente están mencionados estos productos en Argentina, pese a no sembrarse en esos países cultivos denominados RR. Es decir, se usa el glifosato en Europa pese a que ellos no cultivan especies transgénicas. En Europa es usado en cultivos anuales, cereales, oleaginosas, perennes, frutales, vid, forestales, como así también en espacios públicos de ciudades y pueblos, háblese de jardines y parques, y en áreas no cultivadas, como caminos, riberas de río, lagos, vías férreas, en fin. Se lo usa siempre que se quiere desmalezar. Piensen ustedes, para aquellos que quieren hacer una cancha de golf de alto lujo, perfecta, con un césped todo parejito. Y bueno, primero les conviene matar todo con glifosato y luego sembrar el césped que se desean. A esto nos estamos refiriendo con el uso que se le da en Europa, pese a que no utilizan cultivos transgénicos, en el uso que se le da como desmalezador. Y obviamente su comercialización está permitida en todo el mundo. En Argentina, el glifosato correspondió al 64% de los herbicidas utilizados en el año 2012. Esto es una cifra también muy grande, y en un país como Argentina, de producción cerealera tipo transgénica, quiere decir que usamos toneladas y toneladas de glifosato como el desmalezador por excelencia, porque disponemos para sembrar en esos campos especies que no son vistas por el glifosato, que son las especies modificadas genéticamente para ser resistentes al glifosato. Ese es el uso productivo que se le da en nuestro país. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir avanzando con este tema. De amor por tus ojos, luna y sol de pasión y de antojo. Suave brisa en mi piel es tu aroma. Quiero ser tu querer, no tu sombra. De mi anhelo, esa flor que a mi amor tiene preso. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino. La segundita. Quiero ser el sabor de tus besos y sentir el latir en tu pecho. Es de miel el color de tu pelo y tu voz la canción que más quiero. Espera, sin tu amor mi pasión se congela. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos difundiendo hoy nuestro programa especial de los jueves. En el día de hoy, este programa que está destinado en general a los agroquímicos, desde hace 3 o 4 semanas, hoy estamos con el tema del glifosato. Y aquí vamos a aclarar una cuestión que es básica. Toda la discusión o gran parte de la discusión sobre el glifosato y la salud humana se basa en la discusión sobre si es cancerígeno o no. Y esta es una discusión no resuelta todavía. Pero es además un poco tonta la discusión, porque es como si la única enfermedad peligrosa que existe en el mundo es el cáncer. Dentro del concepto de cáncer, el Instituto Internacional que califica a los agentes que pueden producir tumores cancerígenos, los agrupa en 4 grupos. Los cancerígenos, que quiere decir que se ha comprobado fehacientemente en pruebas realizadas y en casos estadísticos de humano, que su presencia produce cáncer. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es de aquellos productos probablemente cancerígenos. Estos productos se caracterizan porque hay algunas evidencias, pero limitadas. Por ejemplo, que en lugares donde se utilizan estos productos clase 2, estadísticamente puede ser que se dé un cierto aumento no muy evidente, pero un cierto aumento del el porcentaje de cáncer en la población comparada con un lugar donde no se utiliza ese producto. Eso es probablemente cancerígeno. Hay otro grupo posterior que es el posiblemente cancerígeno. Es porque se piensa que puede incidir en la producción de tumores cancerosos, pero que no está necesariamente confirmado. Y por último, están sustancias que no clasifican como cancerígenos o sustancias que probablemente no son cancerígenas, ¿está? Que pueden tener otra peligrosidad, pero no la de producir cáncer. Bueno, el glifosato ha quedado ubicado en esta evaluación en el grupo 2. O sea, es una sustancia probablemente cancerígena. Quiere decir, es sospechosa de incidir sobre el cáncer, pero que no hay confirmaciones ni estadísticas ni experimentales evidentes de que realmente donde existe el uso extensivo del glifosato aumenten los casos de cáncer. Es más, en este trabajo que tengo en mis manos, que fue editado por un técnico de la Secretaría de Agricultura, dice que en estudios estadísticos que se han realizado en la provincia de Córdoba, los lugares de mayor incidencia en la aparición de tumores son departamentos como Pocho, Minas, Sobremonte, etcétera, donde realmente no hay un uso intensivo del glifosato, mientras que no se comprueba lo mismo en lugares como Marco Juárez, Belleville y zonas centrales de la provincia, donde sí hay cultivos intensivos de soja, por ejemplo. Pero, de todos modos, esta discusión yo la juzgo como un poco infantil, porque es como decir que vamos a estar a favor o en contra del glifosato porque produce o no produce cáncer. El DDT no es cancerígeno, pero producen enfermedades neurovegetativas. Entonces, no es necesariamente en la forma de juzgar o de analizar un producto. Yo creo más bien que la discusión sobre si el glifosato es cancerígeno o no es una forma de distraer la opinión pública planteando un tema del cual no hay confirmaciones efectivas. A mí me parecería mucho más serio estudiar todas las consecuencias eventuales que puede producir el uso de un herbicida con semejante poder, como vamos a ver enseguida, porque el glifosato es denominado un herbicida de amplio espectro. Ustedes recordarán lo que es un antibiótico de amplio espectro. Un antibiótico de amplio espectro es que cuando uno no conoce muy bien a qué organismo está atacando, toma un antibiótico que puede aniquilar a cualquiera. Bueno, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, es decir, mata absolutamente todas las hierbas que se encuentren en un determinado terreno. Y esto es a mi juicio, es un peligro en sí mismo, porque estamos matando toda la biodiversidad vegetal de ese lugar, pero no solo vegetal, porque también van a morir, no en el mismo instante, pero un poco después, todos los demás seres no vegetales, sino animales o insectos o lo que fuera, que viven de esos vegetales. Es decir, si le matamos la comida, matamos no solo la comida, sino que matamos a corto plazo también a los que sobreviven gracias a esa comida. Sin embargo, en esta discusión del cáncer, hay una opinión en contra de esta clasificación de segundo grupo, y es nada más ni nada menos que de la Organización Mundial de la Salud. A través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, cuya sigla es IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, se declaró a 5 pesticidas como cancerígenos posibles o probables. El herbicida glifosato, sustancia activa del Roundup de Monsanto, es uno de los herbicidas más vendidos, y los insecticidas diacinón y malatión han sido clasificados como probablemente cancerígenos para los humanos. En la Argentina se usan unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. Sobre el herbicida glifosato hay evidencia limitada de que puede producir linfoma no Hodgkin en seres humanos y hay pruebas convincentes de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. Esto coincide con lo que venimos diciendo. No es una prueba definitiva de que el glifosato pueda causar en forma masiva cáncer en los seres humanos. A veces las pruebas en animales de laboratorio son dudosas porque según cómo se apliquen. Obviamente que una cosa es estar en contacto con una zona fumigada con glifosato y otra cosa es que a un ratón le inyecten directamente glifosato en su organismo. La dosis que está recibiendo ese animal de laboratorio no es comparativa con la dosis eventual que puede absorber una persona por estar en contacto o por vivir en la zona fumigada. Pero de todos modos, vamos a dejar un poco ahora el tema del cáncer para meternos más en analizar el problema de la biodiversidad y el glifosato. Pero primero vamos a escuchar un poco de música. Ya voy sintiendo tus besos. A cada instante me abriga como el calor de una rosa. Así tus labios me acarician y la pasión se desnuda entre tu boca y la mía. Agua de mar y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Pasión se desnuda entre tu boca y la mía. Agua de mar y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestro desvelo. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestro desvelo. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. El desarrollo de estos herbicidas poderosos tuvieron un comienzo non santo. Se plantearon como una necesidad de desarrollo urgente en la guerra de Vietnam, cuando el ejército norteamericano no podía ubicar a los Vietcong escondidos en la selva y decidieron desmalezar la región selvática, o sea, acabar con la vegetación para poner en descubierto a los Vietcong, a los guerrilleros que se escondían en la selva y en una selva tan tupida como la de esa región tropical. Ahí fue que la empresa Monsanto ganó dinero, pero también se ganó un prestigio malsano en todo el planeta. En realidad, la palabra Monsanto suena a mala palabra por ese origen turbio de haber sido una de las empresas, no es la única, pero fue una de las empresas contratadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para hacer la defoliación masiva durante la guerra de Vietnam. Actualmente, la pulverización de cultivos ilícitos con glifosato tiene un impacto ambiental negativo en la selva colombiana, sumado a la deforestación causada por los propios grupos ilegales. El glifosato es uno de los herbicidas utilizados por el gobierno de Estados Unidos para pulverizar campos de cultivo de coca en Colombia, en el Plan Colombia. Se estima que el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos alcanzó el 14% del total del producto usado en Colombia en los años 2003 y 2004. Sus efectos en la salud humana, al ambiente, a los cultivos legales y a la efectividad en el combate de Estados Unidos en la guerra contra las drogas están ampliamente disputados. O sea, no hay una concordancia respecto a qué efectos reales produjeron tanto en la sociedad como en el resto de los cultivos. Aunque en la prensa generalista han aparecido artículos sobre la aparición de cepas de coca resistentes al glifosato, no existe ningún estudio científico de que dichas cepas existan. Además, ya que está prohibido aplicar herbicidas en los parques nacionales colombianos, ahora se cultiva coca dentro de esas áreas, cortando la vegetación natural y estableciendo plantaciones ilegales en los propios parques nacionales. En el 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió utilizar glifosato para destruir plantaciones ilegales de coca, aunque dicha medida no se ha implementado, ya que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe revocar la autorización existente para las aspersiones. Es decir, aquí vemos una aplicación directa similar a la de la guerra de Vietnam: usar el glifosato simplemente para desmalezar. Ese es un producto, el glifosato visto como un producto, simplemente como un desmalezador. Pero vamos a ver enseguida, después de escuchar música, que la verdadera revolución económica que produjo el glifosato es con el desarrollo de las especies transgénicas resistentes al glifosato. Algarroba, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyuyos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobo, la vida la por la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval. Está transmitiendo el sitio FM, el programa especial de los jueves. Hoy estamos tratando el tema del glifosato. El glifosato, como ya dijimos, es un herbicida no selectivo de amplio espectro, que está desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos o pulverizarse a tocones como herbicida forestal. La aplicación de glifosato mata a todas las plantas de modo no selectivo, debido a que suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial producido por la empresa Monsanto, cuya patente expiró en el año 2000. Monsanto patentó en algunos países la soja transgénica resistente al glifosato, conocida como soja RR, que quiere decir Roundup Ready, es decir, resistente al glifosato. Esta tecnología, el haber desarrollado una soja resistente al glifosato, permite la aplicación del herbicida en cobertura total sin afectar el cultivo. Y aquí es donde apareció la revolución económica del glifosato, que los productores de esa soja transgénica resistente al glifosato pueden utilizar el glifosato para desmalezar los cultivos aun cuando ya están realizados los cultivos y tener el cultivo de soja limpio de maleza, porque a la especie soja transgénica el producto no la afecta. Existen actualmente en el mercado cultivos de varias especies resistentes al glifosato, como maíz, algodón, canola, etc. El uso masivo del herbicida ha sido objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental. El tema es que ya los ingenieros agrónomos especialistas en plagas veían como una amenaza al ecosistema en general simplemente los cultivos, porque los cultivos es una anomalía en el sentido de que cuando uno hace un cultivo hace predominar una especie por sobre todas las demás, ni hablar lo que es nuestra pampa húmeda con cualquier cultivo, trigo, maíz, soja, no hay otra especie que no sean eso. Y cuando una especie predomina sobre todas las demás, se genera la plaga. Es decir, obviamente que si de todos los alimentos nos quedamos con uno, la plaga que se alimenta de ese producto es la que va a proliferar. De ahí viene la frase de que es el cultivo el que genera la plaga. Entonces, pensado en términos naturales, ya el cultivo es un peligro. Entonces, imaginémonos el peligro que representa disponer de un arma no selectiva, pero sí selectiva. No selectiva en el sentido que mata todo, menos la especie transgénica que fue modificada genéticamente para resistir a ese arma. Es decir, el glifosato tiene la capacidad, utilizado en estas grandes extensiones cultivadas, de matar toda la biodiversidad que no sea la soja transgénica o el maíz transgénico o el sorgo transgénico o lo que fuere modificado genéticamente para resistir a ese producto químico. En el año 2005, el 87% del cultivo de soja en los Estados Unidos era de variedad transgénica resistente al glifosato. Bueno, con esto estamos diciendo una cosa bastante fuerte, porque estamos diciendo, no sé qué efectos produce, si produce cáncer, si produce alergias, si produce otras enfermedades en el hombre, pero lo que sí sé es que modifica sustancialmente la biodiversidad que existía antes de su aplicación, con un único objetivo: el lucro. El único objetivo es el lucro, tanto del productor de soja que optimiza económicamente su producción, como el productor de glifosato, que es un socio directo de ese productor de soja, porque el que produce el glifosato es el que vende las semillas genéticamente modificadas para que su veneno no las pueda afectar. Entonces el negocio está totalmente cerrado. Más allá de que al haber vencido la patente en el año 2000, todo el mundo le puede copiar el producto. Por eso han aparecido diversas marcas y cada día aparecen más marcas de glifosato con distintos nombres comerciales, porque ya no puede estar protegido por la patente de Monsanto. Bueno, en otros cultivos se utiliza el glifosato como agente disecante, por ejemplo, en el cultivo de caña de azúcar. Su uso como producto disecante permite el incremento de la concentración de la sacarosa, azúcar de mesa, en la caña antes de la cosecha. O sea, si uno, el glifosato, al fumigar las plantaciones de caña de azúcar, seca la caña. Cuando la caña se seca, obviamente ahí disminuye el grado de agua que contiene y hay mayor concentración de azúcar, de modo que la producción de azúcar se hace más eficiente. El glifosato también se utiliza en la fruticultura y en la silvicultura, en mantenimiento de céspedes y jardines, y también en ambientes acuáticos. Es una herramienta tecnológica para la eliminación de la vegetación indeseable. En una revista bibliográfica, la empresa Monsanto señaló entre los efectos del uso del glifosato como herbicida de mercado la posibilidad de adoptar una serie de prácticas conservacionistas del suelo con la consiguiente reducción de la cantidad de labores mecánicas para el control de malezas, la reducción de la erosión, la disminución del uso de combustibles y una mayor conservación de la humedad del suelo. Es decir, Monsanto se dio el lujo de darle propiedades ambientales a la utilización del glifosato. Soñé que me abandonabas en la mitad del camino, perdido en esas tristezas que lloran los peregrinos. No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. Te he visto en las horas muertas, entrecortando suspiros, mirando hacia el horizonte, buscando un algo perdido. No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. Ay, ay, este tiempo de ansiedades y martirios, porque alegrías con otros, porque tristezas conmigo. No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. Anoche me quedé solo en una espera de siglo, lloviéndome sobre el alma el ancho mar de tu olvido. No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. A veces cuando repasas las memorias de tu libro, ¿con qué recuerdo te encuentras? ¿Qué cosas habrás escrito? No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. Ay, ay, este tiempo de ansiedades y martirios, porque alegrías con otros, porque tristezas conmigo. No vuelvas a hacerlo, vida, ni en sueños quiero tu olvido. Está transmitiendo el sitio FM, su programa especial de los jueves, hoy revisando el tema del glifosato. Ya al comienzo habíamos dicho lo que facturaba el glifosato. Hablamos de que en el año 2010 facturó a escala mundial 6.500 millones de dólares. Empresas, y en ese momento prácticamente, no digo que ya fuera un monopolio de una sola empresa, pero es de pocas empresas el oligopolio del glifosato. De modo que estamos hablando de empresas económicamente poderosísimas, que se pueden dar el lujo de tener científicos y laboratorios científicos contratados para su propia investigación, incluso para buscar las contrapruebas que pueden ser denunciadas en laboratorios oficiales no comprometidos con la empresa. Y cuando hay fraude o cuando hay mentiras, la duda se hace mayor. Por eso la fama de Monsanto es muy frágil, porque veamos esto. En dos ocasiones, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha encontrado científicos falsificando deliberadamente los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de investigación contratados por Monsanto para estudiar los efectos del glifosato. En el primer incidente, que involucró a Industry Biotest Laboratories, un revisor de la EPA declaró después de la investigación sobre falsificación de datos de rutina que era difícil de creer la integridad científica de los estudios cuando se dice que tomaron muestra de los úteros de conejos machos. Nadie puede creer que los conejos machos tengan úteros, ¿verdad? En el segundo incidente sobre falsificación de resultados ocurrido en 1991, el propietario del laboratorio Craven Labs y tres empleados fueron acusados de 20 cargos. El propietario fue condenado a 5 años de prisión y una multa de $50,000. El laboratorio fue multado con 15,5 millones de dólares y se le ordenó pagar 3,7 millones de dólares en restitución. Los laboratorios Craven habían realizado estudios para 262 empresas, entre ellas los plaguicidas de Monsanto. Monsanto afirma que los estudios en contingencia han sido repetidos y que la certificación del Roundup ante la EPA actualmente no cita estudios en los laboratorios Craven o IBT. Según Monsanto, la investigación a los laboratorios Craven fue iniciada por la EPA gracias a que un grupo de trabajo creado por la propia industria descubrieron irregularidades. Y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar. Cuando el brazo cafrero derriba el oscuro sabor del jornal, el día enciende la caña y lo verde de mi Tucumán. Y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango que dejé esperando allá en Mamaya. Cuando la luna está fría se quemen las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. La luz metal del machete cantando por los tallos va, sordo crujido del carro, agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino, lengua sedienta por el arenal. La tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal. Y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán, porque adentro en su noche zafra de samba me pongo a cantar. Cuando la luna zafre se queme las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar. En 1996, Monsanto fue acusado de publicidad falsa y engañosa de los productos derivados del glifosato, acarreando una demanda judicial iniciada por el fiscal general del estado de Nueva York. El 20 de enero de 2007, Monsanto fue declarada culpable de publicidad engañosa por presentar al Roundup como biodegradable y alegar que el suelo permanecía limpio después de su uso. Defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor planteó el caso en 2001 sobre la base de que el glifosato, el ingrediente principal del Roundup, está clasificado por la Unión Europea como peligroso para el medio ambiente y tóxico para los organismos acuáticos. Monsanto, Francia, tiene previsto apelar este veredicto. Bueno, en síntesis, no podemos afirmar ni negar nada de lo que hemos hablado. Lo que sí sabemos es que hay poderosísimos intereses en juego. Pero también sabemos de que más allá de los trabajos, de algunos trabajos de laboratorio realizados con glifosato, en el cual se podría haber comprobado eventual derivaciones cancerígenas del glifosato, no lo podemos afirmar en forma rotunda, porque o muchos trabajos están tapados por el poder económico que tiene la empresa, o es que realmente no se ha podido comprobar en forma fehaciente el efecto cancerígeno del glifosato. Yo conozco bastante más el ejemplo del aceite de los transformadores, que también ustedes recordarán que cuando fue la crisis de los transformadores con el aceite refrigerante que contenían, etcétera, etcétera, el PCB, digamos, se decía de que era cancerígeno. Sin embargo, la prueba que había era que a un ratón le habían inyectado una dosis fuerte de PCB y había desarrollado tumores, pero no había una comprobación fehaciente de que en seres humanos accidentalmente sometidos a una contaminación con PCB hubieran desarrollado tumores. Lo que sí se comprobó es que producía el PCB fuertes trastornos hepáticos en las personas que habían estado severamente expuestas al mismo. Hubo casos de operarios expuestos a explosiones de transformadores donde prácticamente el aceite los bañó por completo y sí tuvieron trastornos hepáticos estomacales, pero no pudo comprobarse la derivación de cáncer de esos problemas. Pero como dijimos al comienzo, tampoco tenemos por qué pensar que el único peligro que puede representar un tóxico químico es producir cáncer. Puede producir múltiples enfermedades. De todos modos, lo preocupante, más allá de que se produzcan o no se produzcan enfermedades, lo que es preocupante es el aniquilamiento de la biodiversidad, cualquiera sea el método. Fíjense ustedes el efecto nefasto de los incendios forestales en las serranías de Córdoba. Los incendios forestales terminaron con una biodiversidad y dieron origen a otra biodiversidad que no es la misma y que no sabemos si va a representar protección ambiental equivalente, porque la biodiversidad natural que existía en las serranías demoraba el agua, retenía las grandes crecientes, regulaba el clima con su frescor, su sombra, la irradiación solar, etcétera, etcétera. Grandes árboles, arbustos medianos, toda esa biodiversidad fue consumida por los incendios forestales y prácticamente las serranías han quedado cubiertas de especies pequeñas, matorrales a lo sumo, pastos y matorrales. Y bueno, no sabemos si esa nueva biodiversidad va a poder frenar los efectos erosivos y el agua con las lluvias poderosas y violentas producidas por el cambio climático no va a terminar erosionando todo y contaminando con las cenizas y con todo lo que arrastra los lagos de donde nos nutrimos del agua potable, etcétera, etcétera. O sea, siempre es peligroso terminar con una biodiversidad. Pero para que nuestro programa no quede como un programa simplemente enemigo de Monsanto, vamos a decir dos cosas. Primero, no nos gusta Monsanto, está claro, no nos gusta Monsanto, no nos gusta su currículum, ni tampoco nos gusta lo que hizo muchas veces en el mundo, porque no es solo el glifosato. Prácticamente ha participado en todos los desarrollos de venenos para el medio ambiente que ha hecho la humanidad. Hasta el famoso DDT, también participó Monsanto en el desarrollo del DDT. De modo que no nos gusta Monsanto. Sin embargo, esto no se traslada mecánicamente a la discusión que hay actualmente en la provincia de Córdoba sobre la instalación de una planta que quiere poner la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentinas. Hay que tener en claro de que esa planta no es para producir glifosato ni para producir agentes químicos. Es una planta para la producción de semillas transgénicas. ¿Está bien? Y en algún lado hay que producir las semillas. El único problema que nosotros podemos pensar en la peligrosidad de una planta de esa envergadura es que en algún momento de su etapa de producción las semillas tienen que sufrir un proceso de ser protegidas con algún plaguicida para que no se le formen hongos ni puedan ser invadidas por microbios o bacterias que afecten su calidad. Entonces, esa aplicación de productos químicos que van a recibir las semillas podrían eventualmente generar contaminaciones en las zonas aledañas a la planta. Y esa planta industrial se está instalando prácticamente en medio de una población que es Malvinas, Argentina. En ese sentido, sí coincidimos con los ambientalistas de que no es el lugar apropiado para instalar una planta. No podemos afirmar nada sobre la peligrosidad o no peligrosidad del proceso de producción de semillas, porque no hay una, hay muchas plantas productoras de semillas en nuestra propia provincia de Córdoba y no estamos haciendo la misma protesta que hacemos frente a Monsanto. Lo que pasa es que, como dije antes, a mí no me gusta Monsanto y a la mayoría de la gente tampoco le gusta Monsanto. La palabra Monsanto suena mal, trae recuerdos feos a la memoria. Entonces, la verdad es que su marketing no es muy beneficioso para el proyecto. Y así pudiera ser un proyecto ambientalmente no peligroso, pero al tener puesta la marca Monsanto, predispone socialmente en contra. Bueno, esto es todo lo que podemos decir. Como dije al comienzo, no íbamos a arribar a una conclusión definitiva del glifosato porque no la hay, porque si la hubiera, si realmente estuviera comprobado su efecto cancerígeno, estaría prohibido, como han sido prohibidos sucesivamente todos los plaguicidas a los cuales se les detectó una alta peligrosidad para los seres humanos. El glifosato está en estudio y se lo está estudiando no solo en los laboratorios de las empresas, sino también se lo está estudiando en laboratorios oficiales de la República Argentina que nos merecen mucha confianza. Laboratorios de la Universidad de Buenos Aires, laboratorios de la Universidad de Córdoba, laboratorios del CEPROCOR, laboratorios dependientes del CONICET, en fin. En muchísimos lugares se está estudiando el glifosato y su efecto sobre la salud humana. Cuando se tengan certezas, las vamos a decir sin pelos en la lengua. Esto ha sido el programa especial sobre agroquímicos, transmitido por el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes remotos. Este programa, como todos los programas especiales, está siendo grabado y luego va a ser cargado en nuestra página web para que quede claro todo lo que hemos dicho y para que ustedes, los oyentes, lo puedan volver a escuchar si así lo desean. Muchas gracias y vamos a continuar enseguida con nuestra transmisión. Vamos a empezar escuchando un poquito de música folclórica. Ya nadie me lo puede quitar.